Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, ternascada? ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Aunque lo de mundial a nosotros es habitual, porque la mundial la liamos cada día, ¿verdad que sí, Roxa Rosae? Claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está Roxa Rosae a los mandos. Bienvenida, bienvenido al show, al programa que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte, la transforma en un día de putísima madre para la gente del rock, para la gente que merecemos la pena, en este Día Mundial de la Radio. Bienvenidos, bienvenidas a Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con la gente de Zebra Head, el duodécimo álbum de esta formación de punk melódico californiana que tras 4 años de silencio están a puntito de sacar Brain Invaders, invasores de cerebros, del que este tema All My Friends Are Nobodies, todos mis amigos son unos dos nadies, es su primer adelanto que nos llega. Vamos saludando a toda la peña ternasca que tenemos aquí ya. Saruca, como siempre, la primera. Itziar, Jorge Benítez, Sergio, José Mari, Luis Pablo, Sergio Grande también, de paseo con la aplicación. Claro que sí, para eso somos mega modernos. Tenemos de todas las cosas. Saludamos también a Efren, a Claudio desde Argentina, a Luis Pablo, ya lo habíamos saludado. Mira, Chusé, mi profesor de radio, qué bien, ahí está. Mira, él es el que me ha recordado que es el Día Mundial de la Radio. Si no, a mí se me pasa, vamos, seguro. Y también saludamos a Javi Truman. Pues vamos allá con la primera sección del programa, que como cada día es la noticia tonta. Ese titular que nos trae Roxa Rosae. Rajan las ruedas de medio centenar de coches durante el acto de Vox en Pontevedra. ¡Venga, alegría! Empiezan las buenas acciones de seres muy concienciados socialmente, de personas concienciadas que entienden que esto de Vox es que no tendría ni que suceder. Bueno, muchos de los asistentes al acto de presentación de Vox celebrado en la pasada noche de sábado en la finca Batacos, Pontevedra, se encontraron con una desagradable sorpresa. Un individuo se había dedicado, un individuo no, una persona de bien, un español de orden, se había dedicado a rajar las ruedas de al menos medio centenar de vehículos estacionados en la carretera y aledaños. En algunos casos, el señor se cebó con las ruedas delanteras y traseras del mismo coche, ocasionando un importante trastorno a sus propietarios, que se vieron obligados a llamar a la grúa. La grúa tenía que haber ido para llevárselo a todos de ahí por estar mal aparcados en la carretera. El alcance del destrozo masivo pudo haber sido mayor, cago en la leche, de no haber intervenido una patrulla de la Policía Nacional. Como siempre, la Policía Nacional defendiendo al fascismo, ¿eh? A los fascistas, que no les pase nada. Que consiguió frenar el arrebato destructivo del delincuente. Se trata, porque ya lo tienen identificado, a un vecino de Salcedo, de mediana edad, que consiguió aprovechar un descuido de los agentes y el amparo de la noche lluviosa para darse a la fuga. Andrés Álvarez, nuevo coordinador provincial de Vox en Pontevedra, no ocultaba el domingo su disgusto por este acto vandálico. Dijo así: es absolutamente lamentable y demuestra la intolerancia de algunos. O sea, los campeones de la intolerancia, ¿eh? Los campeones de la intolerancia llamando intolerantes a los demás. Pues este señor hizo la buena acción del día. Hombre. Así se enteran de que no hay que ir a ver no hay que ir a verte a ti y a tu cuadrilla de hijos de puta, fascistas de mierda, que queréis retrasar el país a tiempos pretéritos que la inmensa mayoría de la sociedad, afortunadamente, no quiere ni está en su pensamiento, afortunadamente, rememorar. Bueno, mucho menos delictivo, y bastante más gracioso fue lo acontecido con los autobuses de PP y Ciudadanos, que salieron de Cádiz hacia Madrid para esa manifestación conjunta de las derechas, incluida Vox, contra Pedro Sánchez, ya que un nutrido grupo de aficionados del equipo de fútbol cadista los utilizaron como medio de transporte gratuito para ver a su Cádiz jugar contra el Alcorcón. ¡Qué salaos, eh! ¡Ay, ay! ¡Qué salaos, como dirían ahí en Cádiz, los ioputas! ¿Pero pagaría su ticket de autobús? No, no, que los autobuses... ¿No ves que esta gentuza tiene que pagar los autobuses y pagar los almuerzos para que los vayan a ver? Ya, así son. Son así, o sea, tienen que pagar los autobuses para que la gente vaya a ver. Sí, y así sí, consiguen juntar a 45.000 fascistos, fachuzos, sí, ¿no? En Madrid. Que bueno, 45.000 fascistas son muchos fascistas, son demasiados, son 45.000 más de los que debería haber. Pero bueno, no son suficientes para hacer gran cosa realmente. Y una última hora. Que nos ha pasado nuestro amigo Efren, nos ha pasado titular el que dice que Manuel Valls pasó un mal rato este domingo en la concentración, la manifa esta que hubo en la Plaza Colón en Madrid, porque a pesar de que el tío evitó subirse al estrado para que le fotografiaran con los de Vox, con Santiago Abascal y esa cuadrilla de hijos de puta, ¿verdad? Pues eso lo consiguió evitar, pero no consiguió evitar que los medios ahí desplazados le entrevistaran. Y mientras estaba siendo entrevistado por Russia Today, expresándose en su francés natal, bueno, es natal, ¿no? Porque el tío, si es Manuel Valls, bueno, sí, nació en Francia, sí, en su francés natal. Bueno, pues mientras estaba hablando en francés con Russia Today, una señora le echó en cara que hablara en catalán. Este es el nivelazo de la gente que se concentró allí en Madrid para protestar contra el gobierno de Sánchez. A ver si entiendes, a mí me parece muy bien que se proteste contra el gobierno de Sánchez. A mí Sánchez no me parece un buen gobernante. Pero el caso es que eso era la excusa. Iban ahí para juntarse y reverdecer viejos laureles, ¿eh? Del franquismo, del fascismo, de la barbarie, de la estupidez y de la ignorancia. Y ahí estaban. Igual esta tía que le echaba en cara de que hablara en catalán cuando estaba hablando en francés, igual era la misma que troleó al presentador de la Sexta Noche en directo, ¿no? Que decía, que no deja que hablen Maruenda, que no deja... Pues seguro que era, si no era la misma, muy parecida, porque está claro que todos los que se juntaron ahí son todos de la misma cuerda y son de la cuerda exactamente de la gilipollez. Pero tenemos una misiva que darles. Mm. no vais a pasar porque estamos en pie de guerra. Y esto, Rosa Rosa, es una doble hilada, ¿eh? Misiva es la banda que escuchamos y En pie de cera el título de la canción que nos ofrecen los Misiva. Título de una canción, el título evidentemente en asturiano, en bable, Push Asturias, escuchamos a los Misiva. Bueno, y aquí en el chat de la tribu Ternasca, José Mari, que nos pone una foto como que nos está escuchando desde su Cantabria natal en el ordenador. Ay, qué bien se ve la web de Asalto Mata Radio Rock, en la pantalla del ordenador de José Mari, que está escuchando la radio online del rock. Jorge Benítez, que dice que un premio para el señor del cuchillo que rajó las ruedas de los coches. Es que nos dice que hoy no nos puede escuchar en directo, ya nos escuchará en el podcast, que para eso estamos en ambas modalidades. Y un saludo también para nuestro querido Peloto, que hoy nos está escuchando. Estoy escuchando la canción y me estoy maravillando de lo mucho que se parece en el bable y el aragonés, ¿eh? Compartimos un montón de palabras y expresiones, incluso la pronunciación. Aunque la de los asturianos es muy característica y la nuestra también, pero se parecen. Yo no le tengo miedo a los españoles. Mi querida España. Esta es España. La mía, esta España. Nuestra. España, España, españoles, españoles, españoles. Con España, pueblo español. Pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles. Pueblo español de España. España tiene dos partes. España. España, la unión de los españoles. España, a los españoles, pueblo español. La, la, la, la, la, la, la, la. Que España, como Dios manda. España y españoles. España es un país. Españoles, españoles, España, no España, España, España, España, España, españoles. Españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España. Muchas gracias. Sabiaje. Pues a este programa le hemos titulado Atraco en Woodstock. Y lo hemos titulado así por la sección del Sabías Qué, porque vamos a hablar de algo que sucedió ahí que no era tan sabido. Porque siempre ha habido clases, también entre los artistas, también en Woodstock. El legendario festival de rock, drogas y amor, del que este año se cumplen 5 décadas ya, Pues lo que no era tan conocido era la lista de los emolumentos de los grupos y cantantes en Woodstock. Esta lista desvela la existencia de una aristocracia coronada por un rey que fue Jimi Hendrix. En la que también habitaba una clase media en la que compartían The Who, Grateful Dead o Teen Years After. Y una plebe en la que estaban mitos entonces en ciernes, tales como Joe Cocker o el mismísimo Carlitos Santana, que apenas se llevó $750, el equivalente a unos $6,000 actuales, por su inolvidable concierto en el cual se dio a conocer. Jimi Hendrix acabó cobrando 24 veces más que Carlos Santana. Unos $18,000 que equivalen a aproximadamente a $120,000 de los de ahora. Que eso se lo dicen a los Kiss y no se mueven ni del local de ensayo. Entre la aristocracia de Woodstock brillaron con luz propia la cantautora Joan Baez con $10,000. Los mismos que se embolsó la Creedence Clearwater Revival. Luego un escalón por debajo estaban The Band, Jefferson Airplane, Janis Joplin y Kenneth Heath, que cobraron entre $6,500 y $7,500. Y los de Who, que en un principio no querían tocar en Woodstock y que acabaron saliendo de ahí por la puerta grande y se consagraron definitivamente durante la década de los 70. La lista de ilustres que no acudieron a la cita de 1969 también es notable. Bob Dylan, Frank Zappa o Led Zeppelin dieron calabazas al festival en previsión del caos organizativo que ya se veía venir. Porque en Woodstock, si recordáis, se dio cobijo a 600.000 personas hacinadas en un espacio calculado para 100.000. Bueno, después de este pequeño caos de sonidos, vamos a escuchar a los Dream Theater, que tampoco creo que fuesen a actuar a ningún festival por $750, ni de los de antes, ni mucho menos de los de ahora. Con Dream Theater abrimos el bloque, el segmento de novedades a casco porro. Porque Mike Portnoy y compañía van a sacar nuevo disco el 22 de febrero. Llevará por título Distance Overtime. Y esto que estás escuchando es un adelanto de lo que se nos viene encima. El tema que estás escuchando se titula... Vamos a hacer otra hilada, Rosa Rosa. Se titula Paralyzed. Así se quedan si les ofrecen $750 por tocar. We'll be right back. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues aquí estamos en plena disertación. Qué guay tener a la Legión Ternasca ahí en directo, aportando su sabiduría. El amigo Sergio, que es gran seguidor de Dream Theater, y me dice, oye, que mira a ver que Mike Pornoy hace 10 años que no toca la batería con Dream Theater. Y yo, pues chico, para mí que el otro día los vi en el programa de Broncano al cantante y a él. Pero me contesta que a lo mejor era Petrucci el guitarrista. Y ahí sí que me he quedado yo un poco pillado porque me hace dudar. Para mí, para todo mi Dios, que era Mike Pornoy que había vuelto a los Dream Theater. Pero bueno, como no puedo confirmar ese extremo, lo único que puedo hacer es agradecer que Sergio me esté mandando estos datos, porque evidentemente hay que tenerlos muy en cuenta. Vamos a hablar un poco de más radio en directo en este Día Mundial de la Radio, porque todavía tenemos por delante, como mínimo, porque no lo sabemos, un programa más de Senderos del Rock en directo desde los bares. Este sábado estaremos nuevamente en el de Tapeo Rock, haciendo Radio Rock en directo con mi amigo y compañero José Antonio Armero, con Casimoto también. Creo que se van a pasar los Drunken Cowboys, a pasar también un buen rato con todos nosotros. Y todo aquella que os acerquéis por el de Tapeo Rock a partir de la 1:30 de la tarde, que sepáis que vais a tener un perolico de garbanzos con bacalao. Hay para degustación que bueno, pues que pone la casa, que pone el de Tapeo Rock. Bueno, pues efectivamente nos confirma Sergio que Broncano estuvo con John Petrucci y James Labrie. Correcto. Efectivamente, eso es lo que me hizo confundir, me pone Sergio. Confusión perfectamente perdonable por las barbacas que llevan. Efectivamente, yo estaba absolutamente convencido de que era convencido y además contento de que, digo, mira, Mike Pornoy que regresa a los Dream Theater. Pero no, sigue siendo, como bien nos ha dicho Sergio, Mike Mangini, el batería de estos últimos 10 años de los Dream Theater. Y nosotros pues vamos a continuar con ese bloque de novedades, escuchando a la siguiente banda que os tenemos preparada, que son Dale Rocks a Roxheim. Son los Zenobia. Los riojanos Zenobia, que apuestan por comenzar este año 2019 con un nuevo lanzamiento en forma de single llamado Malefic Circus, para el que han querido contar además con la colaboración de dos vocalistas de trayectoria internacional, Jake E., ex miembro fundador de Los Amarante, y Fernanda Lira, bajista y voz de las thrasher brasileñas Nervosa. Desde luego, dos colaboraciones bien separadas, ¿no?, en cuanto a estilos. Inside is growing chaos. evidentemente con estas dos colaboraciones la mezcolanza de idiomas en lo que era la letra de la canción estaba más que cantada, nunca mejor dicho. Y ahí está este Malesif Circus cantado en esta especie de Spanglish. Zenobia sonando aquí en Pequeño Ternasco. Saludamos también a José Ra. Antes he dicho José Mari desde Cantabria. No, José Ra es el que nos está escuchando desde Cantabria. Me dice Rosa que me acabo de marcar un Francisco José en vez de José Francisco. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Has cambiado el nombre. He cambiado Mike por Noy por Mike Mangui. Toma ya. Ahora vamos a presentar a Jorn, el artista noruego, que este año pasado cumplía 50 añitos y lo está celebrando con un resumen definitivo, que se llama 50 Years on Earth, 50 años sobre la Tierra, que se compone de 12 CDs, que incluyen todos los álbumes de Jorn desde el World Changer del 2001 a Life on Death Road del 2017, más varios extras en forma de directo, todo esto en un paquetito en edición deluxe. Victory, el tema que estás escuchando y que ha elegido el amigo. Pues si no está sonando John, está sonando Gucci. Vale, hoy estamos fenomenal. Venga, presento nuevamente la canción. Estamos escuchando a Gucci, al guitarrista leno de los Firewind, que va a iniciar la parte europea de su gira de Fearless, su tercer disco en solitario. Y para ello nos presenta este nuevo single extraído del mismo disco. La canción se llama Don't Tread on Me, no me pises, no me pises que llevo chanclas. Madre mía, qué meteduras de pezuña lleva hoy pequeño Ternasco. De estas no os habíais dado cuenta, ¿eh? No decíais nada. Pues sí, sí que se había dado cuenta Sergio. Sí, dice, mejor ya pensaba yo que estaba escuchando otro Jorn. Esto es la tribu Ternasca, controlando perfectamente de música, como está aquí exhibiendo hoy nuestro amigo Sergio. Muchas gracias, tronco. Te voy a poner a presentar las canciones a ti, que sabes más que yo. Saludamos también a Diego, que se acaba de conectar y que me acaba de dedicar un bonito adjetivo, que no podía ser otro hoy que el de metepatas. Pues hijo, sí, estoy hoy sembrado. Bueno, ahora sí que sí, estamos escuchando ese recopilatorio de Jorn, ese 15 Years on Earth, esa caja especial con toda la discografía del noruego Jorn, y el tema que ha elegido para, como single para lanzar esta iniciativa, es este Make Your Engine Scream, haz rugir tu motor. Y mandamos saludos hasta el otro lado del charco, hacia Costa Rica, porque acaba de conectarse también nuestro compañero Esteban. Nuestro pequeño Ternasco del punk. Uno de ellos. Nuestro pequeño Ternasco del punk costarricense, Tico. Light to live. Bueno, pues vamos ya con las bizarradas de Pequeño Ternasco, en el que vamos a solicitar la colaboración de nuestros ternascos logroñeses. Adelante con ese titular, Roxa Roxae. Hay un restaurante en Logroño en el que se puede, en el que puedes comer semen. ¿Eh? No sabía yo que para tragar semen había que ir hasta Logroño. Sabía lo de nos iremos a joder a Salamanca, pero lo de... Me cago en la puta. Semen de bacalao, concretamente. O en japonés, Shirako, que viene a significar niños blancos. Un eufemismo para denominar a los espermatozoides del pez. Pero por favor. El prestigioso restaurante Kiro Sushi de Logroño ha sido el primero en España en incorporar a su carta este inusual ingrediente, considerado una delicatessen de la gastronomía japonesa. No, no, en New York City no, en Logroño. ¿A qué sabe el Shirako? Pues a leche de birrábaco. No lo he podido evitar. Aquellos que lo han probado, el Shirako, no. Ay, que no puedo leerla. Aquellos que lo han probado lo describen como un sabor entre dulce y salado, con reminiscencias a mostaza o carne de atún en función de su procedencia. Ay, la textura es lechosa. Y los conocedores aseguran que es una gran fuente de proteínas. El semen de pescado vendría a ser el equivalente masculino a las huevas de pez. O sea, lo que sería el masculino del caviar del Volga. Siempre sí. Ay, espera, que hay más. De hecho, el semen de pescado también se consume en Sicilia, donde es conocido como latume, y se utiliza para aliñar la pasta. En Rumanía, donde el semen de carpa de río se denomina lapti, y también en Rusia, país en el que el moloca se sirve como acompañamiento de los arenques en escabeche. Pero qué guarradas comen por ahí, por favor. Ahí se comen el semen del pescado, ahí, sin tratar. Sin tratar, que en griego antiguo se dice atechnatos, y que es como se titula la canción que ya estamos escuchando. Y que es el nuevo single de los reyes suizos del folk metal, que verán los Eleuvite, que verán cómo sale a la luz su nuevo trabajo el próximo 5 de abril, pero que andan tan impacientes que hasta entonces ya han soltado el primer adelanto del mismo, que es el tema que le dará nombre además, este Atechnatos. Fabián Erni y su tropa atacan de nuevo. Y cuando pasen por Logroño, a comerse ven de vaca la oveja. Hostia, Sergio, menos mal que este programa va luego en podcast. Me cago en la puta todo el rato comentando y te pierdes lo mejor del programa. Tranquilo, que luego puedes escucharlo. Y nuestro otro Sergio, Sergio Grande, el de Zaragoza, que está aquí descojonado de la risa, pero por cómo me estoy riendo yo, que ya le he pegado la risa, dice. Os lo juro que estoy que no puedo, ¿eh? Yo no sé si llego a la siguiente bizarrada, macho. Javi e Itziar, que no me enteré yo que habéis ido al restaurante este. ¿Cómo se llamaba? Al Kirosushi. Como vayáis al Kirosushi, os echamos de pequeño Ternasco. O por lo menos no nos deis besicos. No nos fletes. Que no puedo, que no puedo, madre mía. Bueno, venga, vamos a ver la siguiente bizarrada. Que mucho me temo que después de esta, que ya la ponemos en el top one, de las bizarradas del 2019, no sé yo si le va a llegar a la altura. Adelante, Rosa Rosa, con el titular. Roban en una escuela y se comen las galletas de los niños. Esto sí que son depravados. Pero macho, la gente está muy mal. Unos desconocidos se llevaron este fin de semana un ordenador portátil de la Escuela de Educación Infantil de Ofontelo, en Galicia. Además del equipo informático, los autores revolvieron todo el interior del aula, dejando el material educativo esparcido por el suelo. Se da la circunstancia de que el ordenador contiene en su disco duro la programación educativa y fotos de los alumnos de entre 3 y 6 años de edad. Ojo, esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Cuidado que esas fotos a ver dónde pueden ir a parar. Pero bueno, los desconocidos que podrían haber accedido al interior del colegio a través de una ventana se comieron también las galletas que tenían a su disposición los niños. Pero macho, qué barbaridad, que esto sí que se podían ir al restaurante, sí. Que les metan lefa de bacalao hasta que revienten. ¡Hijos de puta! Bueno, al menos no había ningún niño en la escuela, no se ha producido ningún daño personal y no han quedado manchas de sangre de niño esparcidas por ahí. Y sí, si en Logroño se come semen de bacalao, bueno, en Logroño, en medio mundo, también tenía que haber una banda que se llamase, como acabamos de decir, Mancha de Sangre de Niño, Blood Stained Child. estos son del país donde se come semen de bacalao, de Japón. La formación japonesa de EDM, trance y metalcore anuncia su sexto álbum para este verano. Todavía no le han puesto título, pero ya anuncian que están trabajando en él. Y de momento nos regalan este adelanto con un título muy veraniego también. El título de la canción, Del Sol. Del Sol Naciente, digo yo que será. Sí, sí, está titulada en español, Del Sol. Bueno, pues hemos llegado al final, hemos llegado al momento de... La balada para el final. Y hoy despedimos con el nuevo álbum de Tobias Sammet, de Avantasia. Que hoy que saldrá este viernes que viene, este viernes día 15... Y lo dicho, cerramos con esta balada, que precisamente es el tema que da nombre a este nuevo trabajo de Avantasia. El título del álbum y de la canción es Moon Glow, resplandor de luna. y en la canción colabora de manera más que activa la mujer de Ritchie Blackmore, Candice Knight. Moon Glow en la balada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Irlanda. Venga, pues nos vamos a marchar ya. Te lo juro que me continúa la risa, ¿eh? Me duele la tripa de rime hoy. Hoy os lo dejamos en la emisión de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online de rock, si nos está escuchando en directo, con nuestro amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano. Y luego, en directo también, concierto para ellos. Y luego, en directo también, La Mansión desde Onda Merlín. Y luego El Suavecito desde Andalucía. Y luego Malas Compañías desde Radio Vallecas. Los tenemos a todos. Esto es la radio online del rock. Pero nosotros nos vamos a cascarla. Roxa, Roxa, eh. Muchos besos y abrazos. Y hasta mañana. De verde visión, tierra que cubre el caparazón. Os juro que estoy agotado. Estoy agotado de la risa. Madre mía, qué bien nos lo hemos pasado. Lo que da de sí un titular. Amigas y amigos, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros. Muchísimas gracias por la escucha, tanto si lo has hecho en directo como si lo estás haciendo en podcast. Recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora, hoy sí que sí, con Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más.